Pablo fue a la plaza con ganas de jugar. Pablo fue a la plaza con ganas de jugar. Pero el sub y baja no estaba en su lugar. Pero el sub y baja no estaba en su lugar. ¿Y qué pasó? Un remolino se lo llevó, un remolino se lo llevó, un remolino se lo llevó, un remolino se lo llevó. ¿Al sub y baja? No, a Pablo. ¿Qué? No, al sub y baja. Ah.